Muy buenos días del campo y de la ciudad. Les saluda una vez más este miércoles 6 de agosto de 2014. En el calendario mexicano, en el Tonalámatl, hoy es un día Xetoxtli, es decir, uno conejo, Xetoxtli, y también hoy inicia una trecena más, la trecena que lleva el mismo nombre, Xetoxtli. Les saludamos del campo y de la ciudad, en los controles técnicos, Francisco Paco Aguilar, puestísimo, mañanero. Ya está en los teléfonos también Juan Antonio Vázquez. Si usted desea participar en este programa con su opinión, con su palabra, pues márquenos al 41-55-10-60. Repito, 41-55-10-60. Sergio Canales en la asistencia de producción y Marco Díaz León en la producción y conducción. Los miércoles del campo y de la ciudad. Hoy en el esquema que traigo planteado, vamos a hablar una vez más de la economía mexicana, que dicen que va para arriba, pero cada vez está peor, así como la economía latinoamericana. Parece que México y Brasil están arrastrando a toda América Latina en una vorágine, pues, lamentable en términos de la economía. Seguramente a quienes más nos afecta es a las gentes comunes y corrientes. Sin embargo, pues, se refleja en la vida cotidiana. Y también hablaremos nuevamente de la minería salvaje. De por sí ya hemos venido tocando este tema ampliamente, y en esta ocasión lo volveremos a hacer a través de la sección México Sociedad Anónima de Carlos Fernández Vega. En la música vamos a escuchar música de Tierra Caliente, de Jalisco y de Río Verde, del disco Antología del Son de México. Y para empezar, para abrir en la parte musical el programa del campo y de la ciudad, vamos a escuchar la número uno, señor Paquito Aguilar, No se me amalagueñe, La Malagueña. Thank you. Escuchamos el conjunto de Juan Reynoso interpretando La Malagueña en este disco que se llama Tierra Caliente, Jalisco y Río Verde. Tierra más que caliente, sobre todo en la región de Tepalcatepec, y el Balsas también, en donde surgieron los grupos de autodefensa que ahora están, pues según, muy negociados con el gobierno mexicano a través del señor Castillo, que mandó a agarrar presos a varios de ellos. Uno emblemático es el doctor Mireles, ahí, por ahí tenemos alguna nota relacionada con este doctor Mireles, que está cuestionando la situación de los autodefensas. Ahora son ellos los que están presos, y esos templarios están gozando de libertad. Dice Mireles, el doctor Mireles, que el país se está resquebrajando en medio de la injusticia y la corrupción del gobierno. Son 5 de la mañana con 11 minutos. Y como decíamos al inicio del programa, otra vez va de nuez el asunto de la minería salvaje, y ahora se va a volver más salvaje con todas estas reformas estructurales que se están promoviendo en nuestra nación. Ya no solo van a hacer lo que se les pega la gana los que aprovechan de las minas mexicanas, como hace 500 años, un poco más, y ahora prácticamente sin mecate, andan como burros sin mecate. Y Semarnat se echó para atrás allá en Baja California, avalando un proyecto minero. Vamos a ver si pasa, esperemos que no, pero en esas andan. El día sábado 2 de agosto pasado, don Carlos Fernández Vega nos dice que después dicen que advertencias como la del gobernador Brown de California, eso que vino a decir aquí al gobierno mexicano, se los van a comer vivos. Son meras frases de ocasión, puras ocurrencias, dice Fernández Vega. Resulta que la Semarnat tiró a la basura no solo 4 años de lucha ciudadana, sino sus propias resoluciones en materia ambiental para beneficiar a un consorcio minero que desde 2010 intentó desarrollar un proyecto altamente contaminante para extraer oro, al que la sociedad organizada de la entidad rechazó tajantemente desde entonces, desde el 2010, siguen movilizados. Pero, así, los varones de la minería se comieron viva a la presunta autoridad ambiental, y la República parece un enorme queso gruyer de tanto agujero que registra para beneficiar sus proyectos sin importar el altísimo grado de contaminación que representan. Como bien publicó La Jornada hace unos días, pese a argumentos científicos que presentaron expertos y organizaciones sobre el riesgo y la inviabilidad ambiental del proyecto de la mina de oro a cielo abierto Los Cardones en el municipio La Paz, allá en Baja California Sur, que ocupa parte de la reserva de la biosfera Sierra La Laguna, la manifestación de impacto ambiental, cuyas siglas son MIA, MIA, del plan fue autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esta dependencia, encabezada por Juan José Guerra, dio luz verde el 12 de junio pasados, obviamente, a la explotación que tendrá un tajo a cielo abierto de 100 metros de longitud por 400 metros de alto para la extracción del metal durante 16 años nada más. Casi 60% del proyecto minero será en el área protegida, que es parte de la red de reservas de la biosfera de la UNESCO. En aquel entonces, en 2010, la transnacional canadiense Vista Gold intentó iniciar su proyecto de extracción de oro, que llevaba por nombre Paredones Amarillos. Ante la movilización de la sociedad civil de Baja California Sur, la autoridad ambiental rechazó la petición de la minera. Meses después, la misma empresa simplemente rebautizó el proyecto, que también fue impugnado, pero lo intentó por tercera ocasión sin éxito, hasta que vendió su concesión federal al varón de los abonos chiquitos, el señor Ricardo Salinas Pliego, propietario de Televisión Azteca, quien lo presentó por cuarta vez, y finalmente la Semarnat se lo palomeó. Me brinco tantito y leo que los Cardones, esta propuesta de explotación minera, los Cardones tendrían una vida útil de alrededor de 9 años y cacho, durante los cuales se extraerían cerca de 40 toneladas de oro, para extraer 40 toneladas de oro, tendría que procesar cerca de 40 millones de toneladas de material, separarlo de la montaña, pulverizarlo y rociarlo con una solución a base de cianuro. De hecho, la propia empresa habla de la necesidad de procesar 11.000 toneladas diarias de material y utilizar 1.400.000 metros cúbicos de agua para eso, para obtener cantidades ínfimas de oro, pero que a lo largo de estos 9 años y feria, pues resultarán en 40 toneladas de oro. Finalmente, la Semarnat se llevó a sí misma la contraria, se desdijo y actuó en contra de la ciudadanía, dándole el visto bueno a la empresa que ahora pertenece a Salinas Pliego. Dicen que aquello de los que se los van a comer vivos no es más que un chistorete de ocasión. Pues no, como vemos, nos están comiendo vivos. Esto fue la lectura del México Sociedad Anónima del sábado 2 de agosto. Son 5 de la mañana con 18 minutos y vamos a escuchar nuevamente al conjunto de Juan Reynoso, esta vez con La India, mi Paco. escuchamos La India, de Tierra Caliente, del disco Tierra Caliente, Jalisco y Río Verde, Antología del Son. Eso es lo que escuchamos en esta ocasión. Y regresamos con don Carlos Fernández Vega, y esto ya es el pasado lunes 4 de agosto. Él nos habla acerca de la economía alentadora. Bueno, se pregunta, ¿economía alentadora? Dice que en los pinos y zonas dependientes dicen ver alentadores signos de mejoría en la economía mexicana, pero ni de lejos registran los analistas del sector privado y los mexicanos de a pie estos últimos víctimas directas de los tejes y manejes del poder. Con el ministro del año alejado del micrófono, guardado en el closet para evitar sus declaraciones triunfalistas, se refiere a Videgaray, evidentemente, que no soportan la mínima confrontación con la realidad. La economía mexicana se mantiene nadando de muertito en la espera de que alguien o algo haga el milagro. Pero como en el sector privado los especialistas en economía no creen en casuales apariciones de la Virgen, y a estas alturas ni en la Virgen misma, aplicaron el séptimo recorte de siete posibles. A su estimación, de eso que algún día calificaron de crecimiento económico en el país. El Banco de México recién divulgó, el Banco de México recién divulgó los resultados de su encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, entre ellos destaca el séptimo recorte del año a su pronóstico de crecimiento, séptimo recorte del año del 2014. Este nuevamente fue reducido de 2.65 a 2.56%, y descendiendo una proporción muy distante ya del 3.4% por ellos mismos proyectado en enero pasado. Fíjese, de enero a agosto de 2014, pues se han reducido estas expectativas de crecimiento. Pero será el próximo día 21 cuando el INEGI divulgue el resultado económico oficial del segundo trimestre de 2014. Cabe recordar que la Secretaría de Hacienda ya recortó su propia estimación con base en las cifras correspondientes al primer trimestre de 2014. Tal dependencia del Ejecutivo redujo de 2.9 a 2.7% su pronóstico para el presente año. Ahora solo espera las cifras oficiales para tomar la decisión de aplicar un segundo tijeretazo en el año, que en realidad ya van 7, y o se mantiene este 2.7%. Difícilmente se animará a incrementar su expectativa, aunque tratándose de los genios hacendarios, todo es posible, aunque resulte más falso, aunque resulte más falso que un billete de 6 pesos. Ya son 5 de la mañana con casi 27 minutos, escuche usted, del campo y de la ciudad. Bueno, esto en lo que se refiere a la economía global en términos de lana, de porcentajes, pero en términos de la calidad de vida de México, tan solo el precio de la carne ha subido hasta un 12%, en lo que va del actual sexenio. Eso es el trabajo del nuevo PRI, y cada vez nos vamos más al hoyo, sobre todo los, como dice Fernández Vega, los mexicanos de a pie, víctimas directos de los tejes y manejes del poder, que es lo que somos los mexicanos. Ya son 5 de la mañana con 28 minutos, escuche usted El Campo y de la Ciudad, y vamos con más musiquita, señor Paco Aguilar. Bueno, nos vamos a brincar a la número 5, por favor, y vamos a escuchar con el conjunto Póker de Ases, La Pichacua. Ya son 5 de la mañana con 31 minutos, escucha usted Del Campo y de la Ciudad. En estos últimos, bueno, todavía quedan, creo que un poco más de una semana para las vacaciones de verano, sobre todo de los chamacos, ¿no? No tanto de uno que tiene que estar aquí al pie del cañón como responsabilidad que tenemos ante nuestros hermanos y hermanas radioparticipantes. Si desea usted participar en la parte de comentarios, en los teléfonos, está Juan Antonio Vázquez, y usa usted, marque el 41-55-1060, repito, 41-55-1060, y ahí está, una vez más, lo repito, Juan Antonio Vázquez, puestísimo en los teléfonos. No doy el teléfono para llamadas del interior de la República porque dicen que no jala, dice el mismo auditorio que escucha y ha intentado participar, así es de que no lo repetiré, pero por si acaso, por si de si de pura chiripa lo logra, marque el 01800 080 1060, repito, 01800 080 1060, y podrá participar en este programa. Vamos a más música antes de ir a nuestro semanario, un preludio musical al semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad, y este con los el conjunto Los Tremendos Michoacanos, es la número 8, mi Paco, por favor, La Mariquita. Ya son 5:37 a.m, escuche usted, del campo y de la ciudad. Vamos a dar lectura a un par de llamadas que nos están llegando y a pedirle a Paquito que se vaya preparando para el Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad. Perdón, ahora sí traigo los gallos muy a flor de garganta. Es la hora, es ya la garganta vieja como la cabeza de don Panchito Beltrones. Aléjate, pendejez, diría don Panchito Beltrones, de allá de Jichú, Guanajuato. Diantre de bola canienta. Mayor Orozco llamó para invitar a su exposición individual titulada Refugio. Está ubicada esta exposición en el edificio Mercurio, ubicado también a su vez en Álvaro Obregón número 240, Colonia Roma. Esto es de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 6 también de la tarde. La página electrónica para contactar a María es http://mariamorozcowordpress.com. Federico Mendoza saluda a quienes hacemos posible este programa. Él nos llama desde la Costa Chica. Pues un saludo a la Costa Chica, amigo Federico Mendoza. Ya son 5:40 a.m. y ahora sí vamos con nuestro semanario, por favor. Iniciamos nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles 30 de julio recomienda Edmund G. Brown, gobernador de California, recomendó mano dura con empresas petroleras y eléctricas. Eso se lo recomendó al Congreso mexicano. Mano dura para regular a las empresas petroleras y eléctricas que vendrán a invertir a México, o se los van a comer vivos, dice don Edmund Brown. Explicó que también es necesaria una regulación eficiente y también cuidar la actuación de las petroleras extranjeras. En California se ha permitido recientemente la extracción de gas Shell a través de la técnica conocida como fracking o factura eléctrica. No lo hemos prohibido porque necesitamos el abasto local de gas y no depender del que viene de Medio Oriente, pero estamos regulando el fracking para que no contamine el agua ni la tierra. Las sequías en California son muy severas y por ello cuidamos más el agua. Y sin embargo, están abriéndola a las transnacionales, esta actividad del fracking, la fractura hidráulica, que no es nada saludable para la tierra ni para los que vivimos encima. Para las empresas probablemente sí, en lo económico. La nota de Andrea Becerril. Avalan PRI y sus aliados, o sea PAN y PE, Partido Verde Ecologista, que de verde no tiene gran cosa, leyes eléctrica y de energía geotérmica. Esta mayoría mecánica de PRI, PAN y Verde, así como el PANAL, avalaron en la Cámara de Diputados las leyes de industria eléctrica y geotérmica, que sustituye a la Comisión Federal de Electricidad como productora y distribuidora por empresas privadas transnacionales que ya cuentan con más de 40% del mercado y que incluso, bajo el modelo de abasto aislado, podrán instalarse en México solo para exportar energía eléctrica y geotérmica a los Estados Unidos. De una vez ya ser su casa chica, su patio de atrás, como lo hemos sido siempre, aunque se enojen los políticos. La nota de Roberto Garduño y Enrique Méndez. Se consultará a las comunidades previo a la ocupación temporal de sus tierras. Pues menos mal, no, nada más faltaría que llegaran a instalarse en las tierras comunitarias. Se consultará a las comunidades previo a la ocupación temporal de sus tierras. Aprobaron en San Lázaro una más la ley de hidrocarburos con algunas modificaciones. Adquiere categoría de derecho de contraprestación que reciban campesinos e indígenas. Más adelante nos dice la nota que esta ocupación temporal, que es un engaño en el que se quiere suavizar el término expropiación, que es una cuestión semántica, dicen, en lugar de expropiación, que suena a gandalle, es ahora ocupación temporal, que también es un engaño. De cualquier manera, esta ocupación temporal, dijo un diputado, es una expropiación temporal que dejará las tierras y sus recursos naturales inservibles después de la explotación de los energéticos, dice la nota de Roberto Garduño y Enrique Méndez. El viernes 1 de agosto, fíjese usted, por deuda pública, cada mexicano ahorita estamos debiendo sin deberla, ahora sí que sin deberla ni temerla. Cada mexicano, aún los que no han nacido, debemos 109.355 varos. Ya es lo que debemos. Se incrementó nuestra deuda y a nosotros no nos ha tocado, pero ni un atole con el dedo, ni siquiera. El monto de la deuda es de 12.497.000 millones de pesitos, dice la oposición, que bueno, para eso resultó interesante la estimación. Si se reestructura el sistema pensionario, se hace un corte, es decir, que se necesita reformar el sistema de pensiones, y de lo que te ahorres en ese tránsito, el gobierno federal asume el porcentaje similar para restar la deuda, es lo que dice la nota. Ah, pero si se quiere aligerar la carga financiera de la empresa, de Pemex, se debe hacer una negociación. Ah, pero si no la quieren, el gobierno no asume nada, como no lo está haciendo actualmente. La nota de Enrique Méndez y Roberto Garduño. Cava, el secretario de Gobernación Osorio Chong, tumbas de migrantes al impedirles viajar en la bestia, dice el padre Solalinde. Ya tomaron y seguirán tomando nuevas rutas para llegar a Estados Unidos, lo que aumenta los riesgos, alerta el sacerdote. Según los indocumentados, hombres encapuchados y armados vigilan los vagones del tren para que no se encaramen los migrantes, porque se enojan los gringos. La nota de Diana Manso y Elio Enríquez. Frenar las deportaciones masivas, piden obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Hay pobreza y hostilidad, lo cual causa la migración, dicen, ante la crisis de los niños no acompañados, que en Estados Unidos Ya les están haciendo la guerra a los niños. La nota de Carolina Gómez Mena. Y amordaza el gobierno de Sinaloa a los medios de comunicación, ya que según aprobaron, queda prohibido acudir a escenas de crímenes y tomar fotos o videos a presuntos implicados. Solo podrán publicarse boletines oficiales. Con estas actitudes se protege, la corrupción y la impunidad policíacas. Esto lo dicen organismos no gubernamentales. Y bueno, esto es lo que aprobaron los diputados sin discusión, estas restricciones a la cobertura de información policíaca. Pero ya para el día de ayer salió que ya derogaron lo que acaban de aprobar, lo aprobaron el 31 de julio y ahorita ya lo derogaron. No les duró, es como la ley, esta bala, que no les duró gran cosa el gusto. La nota de Javier Valdés e Irene Sánchez. Migración, es decir, el Instituto Nacional de Migración, policías, garroteros, todos sangran a indocumentados, sin contar el crimen organizado que luego se encaraman ahí al tren a extorsionar a los pobres hermanos migrantes indocumentados. Agentes federales piden más dinero. Las mujeres son violadas. Y ahora, ¿quién tuvo que pagar a Migración para poder pasar? Los que tienen una lanita pasan, los que no, no. Así es la nueva migración. La nota de Leopoldo Ramos. Otra de migrantes. Ensancha México, beneficio migratorio para guatemaltecos. Cualquier ciudadano de ese país podrá visitar los estados fronterizos. Es lo que dicen autoridades de México y Guatemala. Entrada en vigencia de una tarjeta de visitante regional para ciudadanos guatemaltecos. Esto nada más en Guatemala. Los que pasan no son solo guatemaltecos, son salvadoreños, hondureños y pues los que puedan pasar a pesar de la migración mexicana. La nota de Notimex. Y peor, si se es migrante y se es negro o afrodescendiente, esto facilita el abuso, dicen migrantes hondureños. Este fue detenido desde hace ya varios años, desde 2009 fue detenido un compa que se llama Ángel Amílcar, desde el 2009, ya 5 años preso. Y como es moreno, negro, señaló que la discriminación racial en su contra por ese hecho, por ser afrodescendiente, fue uno de los elementos que facilitaron los abusos que padeció a manos de la policía mexicana, cuyos agentes lo torturaron para obligarlo a inculparse de delitos que no cometió. Este amigo es de la etnia garífuna. Y pues así le fue al tratar de cruzar el territorio nacional. De por sí, los mexicanos son racistas en materia de pueblos indios, pues a los morenos, a los negros les va peor en este caso. La nota de Fernando Camacho Servín. El domingo 3 de agosto, las cárceles en Michoacán están llenas de autodefensas, no de templarios, y un abogado de los templarios exige amnistía. Sufrieron tortura, les sembraron armas, fueron incomunicados, también les sembraron drogas. Nunca se les permitió hacer ni siquiera una llamada, y todos por igual aseguran estar sufriendo las consecuencias de la falta de un debido proceso. Hay 320 autodefensas que han sido detenidos antes y después del 10 de mayo y recluidos en distintos penales del país. Estos se declaran presos políticos y el gobierno quiere que la sociedad ceda en su lucha, dicen sus abogados en nota de San Juana Martínez. También del pasado domingo 3 de agosto siguen en prisión al menos 10 compas integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la CRAC-PC. A ellos los acusan de terrorismo y secuestro, entre otros delitos. Y esto no es nuevo, ya tiene casi un año que comenzaron delitos, comenzaron operativos en contra de la policía comunitaria, como en Michoacán, como si ellos fueran los enemigos. La nota de Sergio Campo. Es invisible el trabajo femenino en el agro. Datos oficiales no registran el vasto universo del aporte no remunerado de las mujeres. La tercera parte de quienes laboran en este sector en México no perciben ingresos, de acuerdo con la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La nota de Susana González. Y el balance a 20 años de que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México ocupa el lugar 18 de 20 países de América Latina. Estamos, como quien dice, en la cola. Esto en cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto Real per cápita, lo cual es aproximadamente la mitad de la tasa de crecimiento alcanzada por el resto de la población. Esto lo señaló estudio del Centro de Investigación Económica y Política. Crecimiento y pobreza son dos ejemplos a casi dos décadas de fracaso económico y social del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La nota de Juan Carlos Miranda. Y nos vamos al lunes 4 de agosto. Movimiento Campesino espera respuesta de apoyos a la mediana y pequeña agricultura. Solicitaron a la Presidencia de la República emita su opinión sobre el documento que fue entregado. La mesa de negociación se reanudará en la Secretaría de Gobernación sobre la reforma para el campo. Dicen ahora van sobre el campo. Es urgente detonar el potencial productivo del sector, ya que se espera lograr acuerdos antes del 22 de agosto para entregarlos a San Lázaro. Y los grupos campesinos que están en esa negociación insisten en que el presupuesto para el sector esté vinculado a la producción, la generación de empleos y el ingreso justo de los productores. Ningún subsidio sin responsabilidad social y sin vinculación productiva es lo que proponen estos grupos campesinos, ahora agrupados en el Movimiento por la Soberanía Alimentaria, la Defensa de la Tierra y el Agua, los Recursos Naturales y el Territorio. La nota de Matilde Pérez. Y esta nota realmente grave, parece que no, pero sí es impactante. Esto ya es del lunes 4 de agosto. Está a punto de desaparecer el sistema alimentario tradicional en nuestra América, en América Latina. En 10 años se esfumó una forma de comer y pues hay que defender la cocina tradicional. Esto es una indicación de la Organización Panamericana de la Salud. Alrededor de 47 mil millones de dólares se gastan en publicidad de estos productos chatarra en el mundo. La mitad de ella está destinada a los niños de esta comida. Gastan, bueno, eso ya lo dije, creció en México. En México creció en 131% el consumo de bebidas azucaradas entre 1999 y 2013, y el sobrepeso es la nueva realidad de la región, no solo de México. Tan solo en el Perú, que es un sistema también tradicional alimentario, se incrementó en 230%. En México tenemos 130%, en Perú 230% el incremento de bebidas azucaradas, es decir, refrescos, chescos, viles y dañinos chescos. La nota de Angélica Enciso. Y como decíamos al inicio del programa, allá en Baja California Sur están grupos de la sociedad civil repudiando el proyecto minero Los Cardones, que ahora parece ser que quien lo adquirió es el señor Salinas Pliego. Organizan caravanas y recaban firmas para evitar que se apruebe este proyecto, aunque ya la Semarnat lo hizo, ya lo aprobó, como ellos no viven ahí. La nota de Raimundo León. Ya llegamos al día de ayer, martes 5 de agosto, y como decía también al inicio del programa, el doctor Mireles, ex vocero de Autodefensas en Michoacán, dice que el país está resquebrajando en medio de la injusticia y la corrupción del gobierno. En Michoacán se vive una flagrante violación a la Carta Magna y al Pacto Federal. Nuestros gobernantes, dice Mireles, viven en el Edén del poder y nos expulsan de lo que es nuestro. Y dice en una carta que se leyó, voy a leer un cachito nada más, dice que nuestra patria no come, agoniza, se desfallece en ausencia de alimentos, medicina, vestido, hogar, mientras nada en el mar de la ignorancia inducida. ¿Dónde hemos estado que se nos humilla con la tortura de la desigualdad social? Hermanas y hermanos, ¿qué hemos estado haciendo para que un grupo de traidores nos diga la palabra democracia mientras sostiene el bastón de la dictadura? Es lo que se pregunta en una carta que escribió. Y la nota es de Ulises Gutiérrez. Y lo que sucede en Gaza no es un conflicto, sino una masacre, acusa el ejército zapatista de Liberación Nacional. Lo que no ha hecho el gobierno de México de expresarse en torno a la masacre en Gaza, lo está haciendo humildemente el EZLN. Dice el subcomandante insurgente Tacho que el gobierno de Israel está librando una guerra de exterminio en contra del pueblo palestino. Lo demás son palabras que quieren esconder la realidad. Y afirmó que cuando se habla del conflicto de Gaza, se habla como si fueran dos fuerzas iguales que se están enfrentando, es decir, Palestina e Israel. Sin embargo, y pese a todo, el pueblo palestino resistirá y se levantará de nuevo, dice el subtacho en nota de DPA. Y la CEPAL, ahora ya hasta la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, recorta sus pronósticos de crecimiento para América Latina y el Caribe. Se baja de 2.7% a 2.2% debido al menor desempeño de México y Brasil, dice su directora Alicia Bárcena. Hay debilidad en la demanda interna e inversión insuficiente y faltan políticas de ajuste, dice el organismo, la CEPAL, redujo el vaticinio de desarrollo del país a 2.5% pese a la recuperación estadounidense. La nota de Miriam Posada. Y subsiste el cultivo de algodón en Coahuila con uso de transgénicos. Esto ya tiene años que de aquí lo hemos mencionado. El algodón es también un cultivo cuyo centro de origen es México. Y bueno, ya son 18.000 hectáreas de algodón transgénico de Monsanto, de esta empresa gandaya. 18.000 hectáreas tan solo en la comarca lagunera. Sin embargo, los productores pierden hasta 1.000 pesos por paca y dicen que están pagando por producir. Y proponen a autoridades aumentar el precio de garantía y apoyar la creación de cooperativas en lugar de darles despensas y dádivas. Es lo que dicen los dignos agricultores del norte, de por ahí, por el rumbo de Torreón, en la comarca lagunera. Algodón transgénico, algodón ojete. La nota de Leopoldo Ramos. Y últimas, un par de notas para concluir este semanario. De acuerdo con grupos de activistas en Baja California Sur, el proyecto Los Cardones infringe la ley que protege el medio ambiente. En cada tonelada de roca, oiga usted, en cada tonelada de roca que se pretende extraer, solo hay un gramo de oro por cada tonelada de roca que se va a extraer. Eso es lo que dicen las transnacionales, y en este caso una nacional, señor de Telepe Azteca, y con la anuencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien autorizó la manifestación de impacto ambiental. Para eso pusieron a la Semarnat, o para todo lo contrario. La nota es de la redacción. Y una última nota gacha también es esta de que en México está entre los países de América Latina con menores índices de lactancia. Las mamás ya no tienen tiempo, ya no pueden dar alimento, pecho a los niños, y pues con los resultados de desnutrición y enfermedad que afectan a la infancia en América Latina. Pero México en América Latina es de los países con menores índices de lactancia. Ya no quieren dar de mamar a sus criaturas. Y prevé la Secretaría de Salud contar con 30 bancos de leche a fin de sexenio. Esa es una previsión. La nota es de Blanca Juárez, y con esta nota damos por concluido nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad, saludando a las estaciones hermanas comunitarias que repiten este servicio de información semanal. Un saludo en particular a la Juan Milaguac Tlactoli, allá en Chilapa, Guerrero. ¡Vámonos recio! La radio es de quien la trabaja, del campo y de la ciudad. Seis de la mañana con siete minutos y cachito, escucha usted el campo y de la ciudad, después de un, como de costumbre, agitado semanario por la paz con justicia y dignidad. Agradecemos el apoyo de Paco Aguilar en los controles técnicos en la primera parte de este espacio. Ya llegó el señor R.R. Ramiro Romero, directamente migrando desde Tláhuac, Distrito Federal, hasta la del Valle. Tenemos algunas llamadas, nos dice la profesora Mercedes Macías Monroy, desea a Marco la salud necesaria, agradeciendo su esfuerzo y el de todo el equipo para hacer un enlace comunicativo entre el campo y la ciudad. Y también, como prácticamente cada semana durante años ya, la profesora solicita a las autoridades de radioeducación un día más de transmisión, o aunque sea una hora más, los miércoles y jueves, es lo que propone la profesora. Gracias por sus buenos deseos de salud. De repente en la mañana, pues la selección o lecturas amplias y pues la garganta no está muy acostumbrada, muy falla. No me lamparíe usted. Gracias, Paco. Bueno, José Luis Hernández envía saludos a Marco y a la audiencia. Esto que está pasando con los senadores y diputados sobre las reformas que les manda Peña, ellos, dice, no se consideran traidores porque están cumpliendo en el fondo de su corazón con sus países, España, Estados Unidos, Inglaterra, y todo lo que demuestran en los hechos. Estos políticos esperan culminar su obra nociva para hacernos la Roqueseñal. ¿Se acuerda usted de la Roqueseñal? Ya nos tomaron la medida los mexicanos porque saben que estamos divididos y desorganizados. La solución está en nosotros mismos. Ya son 84 años de promesas y fantasías de estar subdesarrollados. ¿Hasta cuándo vamos a entender? PRI, PAN y PRD son la misma basura, son enemigos del pueblo, en opinión de José Luis Hernández. Antonio López Vidrio felicita por el programa y saludando a Marco. Él es de Apatzingán, Michoacán, y piensa que los autodefensas se vendieron y los que no, como Mireles, están presos. De las reformas es con la complicidad de los vendepatrias, que nos desgobiernan y que no merecen más que el paredón. Y pregunta a todos los que nos escuchan, ¿qué les vamos a dejar a nuestros hijos? Nos roban, nos envenenan nuestro ambiente. ¿Qué hacemos? Estar al pendiente de las chivas y las águilas, dice Antonio. Y Juan Alcántara invita mañana a la Junta de Locatarios de Mercados referente a la marcha que hubo el viernes 1 pasado para darles toda la información y decir cómo vamos. De hecho, se pide se derogue la ley hacendaria. Que caigan cabezas de funcionarios que apoyaron esta ley, que la Suprema Corte diga qué se va a hacer para que no afecte a los que menos tienen, apoyar en la lucha contra el hoy no circula, es lo que nos dice Juan Alcántara, y estas son las llamadas por el momento. Ya son 6:11 y cacho, 6:12 prácticamente, está usted escuchando del campo y de la ciudad, del canto. Bueno, vamos a escuchar cantos. Y esto es, ¿estamos en qué número? ¿En la 9? Ah, es que nos estamos brincando. Bueno, pues esto, entonces, escuchemos al conjunto de Juan Reynoso con el son guerrerense, señor R.R. Thank you. El son guerrerense, interpretado por el conjunto de don Juan Reynoso en el violín, virtuosísimo don Juan Reynoso, que en paz descanse. Y qué gusto usted participar en los teléfonos. Todavía es buena hora para marcar para cualquier invitación, saludo o lo que sea. Márquenos al 4155-1060, repito, 4155-1060. Y está con nosotros Rubén Cruz Cortés, él es asesor general de la red de ecoturismo comunitario de los Tuxtlas. Pero ya no solo de los Tuxtlas, ahora ya andan muy salidores esta red, visitando otros puntos como lo es Cuetzalan. Y de esto nos va a platicar Rubén, cómo les fue en su más reciente salida. ¿Cómo les fue? Buenos días, bienvenido Rubén. Sí, buenos días. Pues aquí dándoles novedades al público del campo y de la ciudad. Efectivamente, a raíz de la última entrevista que tuvimos aquí hace por ahí del mes de mayo, sí, nos decían que por qué no hacíamos un viaje un poco más de salidas de día y también que visitáramos algunos otros puntos. Y bueno, la red de ecoturismo afortunadamente es un grupo incluyente, y de esta manera, con sus compañeros de ecoturismo que en algunas otras regiones se logra reunir para hacer algunas gestiones, para tener capacitaciones, para ir viendo cómo va el movimiento del ecoturismo en México. Todas estas situaciones en las ferias para hacer la difusión, la promoción de estos pocos espacios que hay para los grupos comunitarios en el ecoturismo, pues se conocen estos grupos hermanos y hay una parte importante. En Cuetzalan existe también grupos importantes de ecoturismo. Hay un grupo de mujeres en un hotel que se denomina Taxelocin, y en esta organización es una de las más famosas ahí de Cuetzalan, donde las mujeres han tenido una importante labor al hacer un hotel que han manejado pues maravillosamente y afortunadamente le ha dado mucho prestigio curiosamente a Cuetzalan a través de este grupo. Y bueno, hacemos este vínculo dada la solicitud del público, y el 26 de julio hicimos la primera salida vinculando Cuetzalan y los Tuxtlas, y afortunadamente Marco fue un éxito en el sentido de que la gente que nos acompañó logró percibir dos aspectos muy muy diferentes de lo que se hace en ecoturismo en México. Curiosamente, a veces vemos la palabra ecoturismo como una cuestión así verde, como una cuestión comunitaria que pareciera igual, y nos llevamos la sorpresa de que la gente pudo percibir que hay mucha diferencia en cada lugar. Cada zona hace su propia forma de hacer el ecoturismo, con sus propios recursos, con sus propios atractivos. Cuetzalan, un pueblito de por sí mágico, independientemente del catálogo que tiene ahora como pueblo mágico, creo que siempre ha sido mágico, sí, este pueblo. Sí, y pareciera Totonaco. Así es Totonaco, con sus propias zonas arqueológicas, diferentes, ¿no? Porque realmente si lo vemos es como una zona especial que se une ahí con el Tajín y todo esto. Sí. Esta zona Yugualichen se llama. Y bueno, le da un sabor especial. La cultura, hagan de cuenta que van a un pueblito donde se detuvo el tiempo, está la cultura, está la gente todavía con sus atuendos, hablando su dialecto, haciendo sus trueques en el mercado, y bueno, el pueblo en sí pintoresco. Y bueno, todo esto conjugó a que se llevara exitosamente el primer viaje donde la red de ecoturismo involucra otros nuevos destinos de ecoturismo. Y bueno, esa es la intención de la red ahora. En los próximos viajes estaremos haciendo otros puntos. Y también ese mes de mayo nos pedía la gente que por qué no hacíamos un viaje que fuera exclusivo para tercera edad, porque a veces es difícil congeniar con los jóvenes, con los niños, en la cuestión dinámica, ¿no?, del propio viaje. A veces los jóvenes quieren ir más rápido, más más audaces, más acelerados. Y bueno, pues entonces hicimos este nuevo plan y vamos a ir a Cuetzalan y los Tuxtlas nuevamente del 16 al 19 de agosto, pero exclusivamente vamos a invitar a las personas de tercera edad. Estas personas de tercera edad van a tener una dinámica en este viaje de Cuetzalan los Tuxtlas, donde vamos a tener una visita relajada, una visita donde van a poder estar tranquilos admirando pues aquellos aspectos culturales, aquellos atractivos tanto en Cuetzalan como en los Tuxtlas, de una manera más orientada hacia las expectativas que este grupo de tercera edad tiene. Esto no implica que no puedan ir adultos. Algunas personas nos han comentado, bueno, y es que puedo llevar a mi hijo que me acompañe. Eso sí, todos los adultos que quieran ir a este viaje con sus papás, con sus suegros, con quien sea, pueden ir. Y lo que sí no es permitido en este viaje va a ser que vayan jóvenes y niños, para que podamos llevar este ambiente en esta dinámica que hemos generado para la tercera edad. Y bueno, en esta ocasión vamos a visitar un jardín botánico ahí en los en Cuetzalan. Este jardín botánico hecho también por la gente de la comunidad, gente que ha tratado de resguardar. Hay dentro de este un orquidiario, hay un mariposario, y nos explican todos esos beneficios de las plantas medicinales en este jardín botánico. Así también la zona arqueológica de Yugualichan y bueno, diferentes aspectos del centro, cuentos y leyendas que un guía de local indígena de esta zona nos va a contar. Entonces va a ser un viaje maravilloso. Y para culminar, pues esa visita a esa plaza que descienden de los diferentes pueblos aledaños los indígenas para hacer su comercio, ese comercio que, bueno, de alguna manera ya está influenciado un poco por la moneda, pero ellos ahí podemos lograr todavía algunas cuestiones de trueque y cómo traen esos productos especiales que recolectan y producen en la, alrededor del bosque de esta zona. Y después nos vamos a los Tuxtlas, Veracruz. A los Tuxtlas vamos a ir a Selva del Marinero. Como recuerda el público, Selva del Marinero es el primer proyecto de ecoturismo que nace en toda la región de Veracruz. Y vamos a estar en esta comunidad. Y también en el Apompal, es la otra comunidad de los Tuxtlas que vamos a visitar en esta zona. Cuando lleguemos a los Tuxtlas, 20 personas se van a ir a Selva del Marinero y 20 personas al lago de la Pompala. Ahí vamos a visitar cascadas, pozas, ríos, hacer un senderismo, unas caminatas en la selva. Y aquí no se preocupen, muchos nos llaman y nos dicen, pero es que nuestra condición física, que si vamos a poder. Yo les diría que no es tanto la edad, más bien es esa la cuestión física. Si ustedes vieran, hemos tenido pues niños, de estos niños teléfono, ¿no?, que ahora no se levanta del asiento, están agachados todo el tiempo. Pues curiosamente ellos son los que no han podido hacer estas caminatas, porque físicamente pues no desarrollan alguna actividad. Sin embargo, a veces las personas de tercera edad se van a caminar en las mañanas, van a hacer algunas carreritas por ahí. Uh-huh. Y bueno, pues ellos han logrado precisamente llegar a culminar todos estos caminatas. De todas maneras, recuerden que estas actividades van a estar totalmente diseñadas con una tranquilidad para para que ustedes disfruten, tomen fotos, observen la fauna, respiren el aire, que si caminamos 100 metros y que quieren descansar, descansamos, van a estar con los guías, que les van a estar procurando todas sus actividades para que puedan estar en un ambiente totalmente diseñado para ustedes. Y bueno, ahí vamos a también observar aves, esa comida regional. Hagan de cuenta que van a ir a un lugar donde conocen a algún familiar, a algún conocido que los invita a provincia, y que van a estar en un pueblito donde estas personas les van a invitar a su casa, les van a invitar a degustar esos platillos regionales que hacen a la orilla del comal con tortillas calientitas, y de repente les dicen: vénganse, vamos a pasear, vamos a nadar al río, vamos a caminar, a conocer las aves, en fin, ese es el ambiente. Y bueno, pues les queremos dar los datos. Ahorita vamos a estar aquí en cabina, en lo que llegamos a la oficina, les pedimos por ahí de las 11 de la mañana nos empiecen a marcar para que les podamos atender correctamente. El teléfono es 57 73 18 61. También hay un correo electrónico que es info@tusclas.org, y también le vamos a dar la página de internet que es www.tusclas.org. les repito, el teléfono es 57 73 18 61. Y bueno, también, Marco, quería comentarte, a raíz de este viaje, nosotros tenemos algo que le llamamos Amigos de la Red. Son todas las personas, gente, instituciones que nos han permitido desarrollar el proyecto de ecoturismo en los Tuxtlas. Y a raíz de esto hemos tenido una serie de conversaciones y hemos visto la oportunidad que con esto podríamos beneficiar también, a la vez de visitar los Tuxtlas, otros puntos de ecoturismo. Y vamos a iniciar una nueva etapa de la red de ecoturismo que haría la promoción, difusión de estos otros lugares. Y en las próximas ya promociones y difusiones que hagamos, vamos a manejar ya una situación como ecoturismo campesino. Así que tanto la red de ecoturismo como esta parte de ecoturismo campesino se va a estar formulando para que podamos hacer diferentes destinos, que ustedes puedan conocer diferentes alternativas en el turismo y el ecoturismo de estas zonas rurales, de estas personas, de estos grupos comunitarios que hacen por conservar la selva, los bosques, las aguas de nuestro México, y que ustedes puedan disfrutar y a la vez contribuir. Recuerden lo que les he mencionado siempre: no hay ecoturismo si no hay ecoturistas. Entonces se requiere el grano de arena, pues debe de hacer más bien la piedrota de arena, porque si no hay movimiento económico, pues que lo generarían ustedes como visitantes, no habría ninguno de esos proyectos. Así que pues es, creo, la parte social que les corresponde a ustedes, para que ustedes puedan contribuir a estas hazañas que hacen estos grupos campesinos al tratar de conservar, de mantener su cultura, y además de tratar de ofrecerlas como un servicio, sin que esto degrade su contenido cultural, sin que tenga un impacto tan fuerte en su manera de vivir. Y bueno, pues eso depende también de todos nosotros. A veces nos dicen: ay, es que quisiéramos verlo como siempre, ¿no? Hay que tomar en cuenta que hay una evolución normal en cualquier sociedad, en cualquier grupo, en cualquier lugar que vivimos. La evolución es normal. Nunca vamos a encontrar un lugar como estaba antes. Siempre va a haber cambios en pro de mejoras. Pero sí, lo importante es que siempre se conserven esos contextos culturales, esas partes también de manejo del medio ambiente, que curiosamente en México, Marco, a veces nos dicen: ¿por qué los grupos comunitarios están en las selvas donde vamos a visitarlos? Pues es que curiosamente la cultura de estas partes indígenas han conllevado a que haya este solapamiento, esta concordancia. esa cultura que tienen los grupos de manejar su medio ambiente ha logrado que hasta la actualidad estas zonas estén conservadas. Entonces pareciera ser que donde hay selva, donde hay bosque, hay grupos indígenas que hay que ayudar, o que hay programas para que el gobierno haga alguna acción. Pues es simplemente esa situación, es que son los únicos que han conservado sus zonas y es parte del ecosistema. Así que nosotros lo que deberíamos hacer es, ya que hemos causado tanto impacto, tanta influencia sobre estas zonas, pues tratar de contribuir un poquito a algo de que siga conservándose en nuestro país estas áreas de naturaleza, y que las podamos disfrutar a través de estas personas que hacen estas labores. Bueno, pues Marco, esa es la invitación que veníamos haciendo al público de Radio Educación, y estas novedades que estamos haciendo con la Red de Ecoturismo. Y vuelvo a repetir los teléfonos para que nos llamen y puedan pues asistir a esta nueva salida del 16 al 19 de agosto, 4 días, 3 noches. Recuerden que nuestros paquetes incluyen absolutamente todo: alimentación, hospedaje, recorridos, guías, el transporte del autobús excelente desde la Ciudad de México, y en fin, todo está incluido, excepto un alimento que se les va a dar tiempo libre para que lo consuman ahí en Cuetzalan. 57 73 18 61, info@tuxtlas.org, www.tuxtlas.org. Son 6:32 a.m. Estamos escuchando la invitación de Rubén Cruz Cortés. Él es asesor de la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas. Vamos a seguir platicando otro ratito con él, para si se anima, puede incluso llamar en este momento para alguna duda o cualquier aclaración. Nuestros teléfonos, bueno, nuestro, porque el otro está ponchado, 41 55 10 60. Repito, 41-55-10-60, si gusta usted hacer alguna pregunta a Rubén, pues aquí lo agarran fresquecito. Ya son 6:00 a.m. con prácticamente 33 minutos, y vamos a escuchar El Gallo con el conjunto Los Tecuchis. Los Tecuchis, interpretando El Gallo, de este disco de la serie Antología del Son de México, Tierra Caliente, Jalisco y Río Verde. Otra zona completamente diferente a la que estamos aludiendo aquí con Rubén. Entre ellas, entre Cuetzalan y los Tuxtlas, sí hay cierta semejanza por ser selva alta perennifolia. En términos botánicos, ambas tienen sus selvitas, ganadería, sistema de milpa, rosa, tumba y quema. Son similares, pero creo que Cuetzalan es más húmedo que los Tuxtlas por hecho, la zona. La cuestión de bosque de niebla. Ajá, uh-huh. Porque es el escarpio oriental, ahí le llega, uh-huh. Y se queda, ¿no? En Misantla se atajan las nubes. Así y ahí es. Queda la... Toda esa zona es mágico, como dices, pero para vivir, yo viví 5 años en Tlatlauquitepec, y mira cómo quedé. Es muy húmedo, súper húmedo, salen hongos hasta en las axilas. Es muy bonito, pero difícil para vivir. Permíteme, voy a leer algunas de las llamadas que están llegando antes de que se nos haga más tarde. Alicia Padilla agradece a Radio Educación por toda esta educación que nos dan y la oportunidad de crecimiento como ciudadanos conscientes que somos. Agradece a Marco y Sergio la valentía de sus notas y finalmente nos invita a todos los compañeros del programa al taller Educación para la Salud. Para mayor información sobre este taller puede usted marcar el 56 71 36 46, repito, 56 71 36 46. Gilberto Sánchez manda un saludo a toda la gente que hace posible el programa y comenta que esto es una lucha de clases y hay que estar preparados para la resistencia, la huelga, los boicots, ya que ellos vienen por todo. Salgamos del shock, de la apatía en que nos tienen, y para eso nos sirve la organización y la difusión. Luego dice un comentario sobre Robin Hood, pero no lo entiendo, entonces mejor no confundo al auditorio. Evangelina Ocaña dice que acerca de la lectura de la carta, de un fragmento de la carta del doctor Mireles, que sería bueno que lo transmitiéramos completo. Lo que pasa es que yo lo saqué de la jornada y ahí viene seccionado, tal y como un reportaje, pues. Yo nada más leí algunos fragmentos de esto. Y el ingeniero Quirós dice: las llamadas discusiones en las cámaras de diputados y senadores crean una atmósfera entre los ciudadanos como en la lucha libre. Hacen que se pelean y demás, pero siempre ganan PRI, PAN y Partido Verde. Hacen como que discuten y siempre ganan los parásitos que nos cuestan muy caros. Algunos de estos políticos se quejan de los mismos políticos de siempre y siempre están votando. Y concluye su reflexión diciendo: yo no votaría por quien me está dando en la torre. Bueno, sí, no es una lucha de clases, es una lucha libre en donde los golpes bajos son muy comunes. Enrique Álvarez saluda y felicita a todos los integrantes del equipo e invita a leer la obra maravillosa de Gabriel García Márquez. Hay un proyecto que se llama 100 leyendo a Gabo y deja una dirección electrónica para más información. Dice el correo electrónico es así como suena: 100 leyendo 100 100 con número 100 leyendo 100 con letra @gmail.com, o bien marcar el teléfono 53 94 00 78, repito, 53 94 00 78. en este proyecto, que es una propuesta de nuestra compañera Andrea Fernández. Repito el teléfono, 53 94 0078. También nos llamó Mari Carmen Cárdenas, ella nos habla desde Inglaterra, desde Chester. Quién sabe cómo le haría si por el 01800, porque aquí no funciona ni para los de acá. Pero gracias por llamar, Mari Carmen. Ella envió un saludo al equipo del programa. Dice, son un lazo para seguir identificándose con la gente bella de mi país. Y un saludo especial a la gente de los Tuxtlas. El último día de su estancia en el país fue a los dos lugares, a Cuetzalan y los Tuxtlas, y esto le llena de bellos recuerdos. Afortunadamente su hijo tuvo oportunidad de ver entre México, este México, perdón, tuvo su criatura, su hijo, una oportunidad de ver este México, esta parte bella del país y de los mexicanos. Pues sí, tiene mucho todavía que mostrar nuestro México. Lástima que lo están haciendo pedazos los políticos y los mañosos que hay en el país. Ya son 6:43 a.m. Esto es del campo y de la ciudad, y seguimos platicando con Rubén Cruz Cortés, quien es asesor de la red de ecoturismo comunitario de los Tuxtlas. ¿Conociste, Rubén, a esta amiga, Mari Carmen Cárdenas, de Inglaterra? Viene, llama desde Chester, Inglaterra. No la conocí. A veces, pues son tantos los visitantes, estamos unos haciendo unas cosas y otros, por lo menos no recuerdo al momento así. ¿Y fuiste al viaje que comentaste de Tuxtlas y...? Sí, claro. ¿Tú vas siempre? Estamos... No. Por ejemplo, ahorita que estamos haciendo la apertura de esto, efectivamente que tengo que ir para coordinar todo. Conforme se van haciendo ya la secuencia, el contactos, seguimiento y ya la estructura, entonces las personas, a veces hay personas que colaboran con nosotros. Tenemos personas que han colaborado desde el inicio del proyecto. ¿Que no son de la red o que ya son? Siempre han sido colaboradores de la red. Como pero bases no, de apoyo. Sí, a alguien que quiere participar, ya sea desde cosas simples como hacer su servicio social o simplemente ya como colaboradores constantes. Entonces hay personas que nos ayudan a veces a coordinar los grupos y todo esto. Y en lo general, cuando se hacen aperturas como esta que estamos haciendo ahora, no, definitivamente tengo que estar al pie para coordinar todo esto, tanto en las comunidades, las relaciones, las empresas que nos proveen, para que todo vaya pues cuadrando un poquito. Por ejemplo, en este viaje de Cuetzalan, y que vale la pena mencionar, el ir desde la zona norte de Puebla, que estamos hablando más o menos de la ciudad de Puebla, unos 170 kilómetros hacia la sierra, y después ir a los Tuxtlas, realmente sí es una distancia considerable. ¿Cómo no? Entonces, para aquellos que quieran ir, además en esta convocatoria para la tercera edad, les hacemos manifiesto que 2 días vamos a estar en Cuetzalan. Nos vamos el día 16 a las 7 de la mañana, llegamos tempranito como 12 de la tarde ahí a Cuetzalan, nos relajamos, nos instalamos, comemos y empezamos las actividades, pero el domingo después de plaza, vamos a iniciar el viaje a los Tuxtlas, donde mucha gente tiene temor porque sí hay muchas curvas para llegar a Cuetzalan. Y luego la neblina, les digo que es bosque de niebla. Entonces vamos a salir a buena hora, todavía con luz, entre 6, 7 de la noche. Ya ven que ahorita la luz se termina como a las 8. Y vamos a tener un viaje por la noche a los Tuxtlas, para amanecer en los Tuxtlas. Entonces, para que vayan ahora sí, como dicen por ahí, metiendo los pies a la alberca y vayan viendo cómo va a ser el viaje. No es, el autobús es muy cómodo. Entonces no tengan preocupación de que, pues que tenemos algunas molestias y esto, vamos a hacer paradas suficientes para que relajen, bajen a estirar los pies y todo esto. Así que, en lo general, el grupo anterior que fue para todo público, estuvo muy contento, salvo pues un poquito de este viaje tedioso, ¿no? Pero una vez llegando a los Tuxtlas, el relajamiento total, se olvida esta parte del viaje, y bueno, es parte de, desafortunadamente, pues no todo está tan junto para poder visitar diferentes puntos del país. Estamos haciendo lo posible de hacer estas rutas, y bueno, esto implica algunas situaciones de este tipo, pero bueno, en lo general, esa es la forma en la que estamos tratando de involucrar nuevas alternativas para que ustedes conozcan. ¿Y qué les parece en septiembre también? Para aquellos que no puedan ir en esta fecha del 16 al 19 de agosto, que evidentemente ya no hay vacaciones. ¿Siempre se llenan? No siempre, no siempre. Todo depende de las condiciones, sobre todo económicas, del país. Esa es la parte más importante. Nuestros paquetes tratan de ser todo lo que está dentro de lo que es el comercio justo. Uh-huh. Justo para las comunidades y justo para ustedes. ¿Y para ustedes? No hay engaños. En esto tengan una... Es importante tu pregunta, Marco, porque a veces nos vamos con esas ideas de los paquetes que nos venden en la televisión, donde te incluye todo, que te dan dos niños gratis. Y que bueno, realmente es mentira, te lo suben al adulto para que lo puedan pues dar al descuento a los niños, ¿no? Dos niños gratis. Sí, en realidad no puede ser, pues un niño come, un niño ocupa un espacio en un autobús, un niño... Se baña. Pues sí, se baña, hace los gastos, es imposible que se vaya un costeo de esto sin cubrirse, ¿no? Entonces, en realidad nosotros lo que hacemos entre el comercio justo es no engañarles, les damos un precio. Los niños pagan. Sí, los niños pagan, tienen un descuento. Pero no se van gratis. Uh-huh. Claro, los pequeños, los pequitos, los peques, pues los sí, bebés, no causan gastos, ¿no? Uh-huh. Y las personas de tercera edad, realmente les hacemos un descuento real con respecto al costo que se manifiesta para las personas adultas. Entonces, toda esta parte de las tarifas y los planes incluidos también es importante. A veces no escuchamos bien. El paquete me incluye esto, ¿no? Pues me sale más barato irme a Huatulco, sí, pero cuando te das cuenta, en Huatulco te dieron tu hotel, te dieron el transporte, te dieron los desayunos, y después vienen las actividades y vienes gastando el doble, ¿no? El doble con las comidas, que es a lo que le tiran estos operadores. Sí. Y que, bueno, está bien, es su forma de hacerlo. No hay nada en contra, simplemente que aquí, en este, estamos dando su paquete completo con todo y su costo. Entonces, y si ustedes dividen todo esto y empiezan a desmenuzar en todos los servicios que se le prestan, van a ver que realmente es muy económico. Y bueno, eso es lo que tratamos de hacer en toda esta parte. En septiembre vamos a tener las fiestas patrias. Entonces, aquellos que no puedan ir en esta salida de tercera edad y adultos, pues vámonos en septiembre. Ahí vamos a tener el folclor de los Tuxtlas, vamos a festejar las fiestas patrias a las usanzas de allá, con el son jarocho, la jarana, el zapateado, los globos, que bueno, aquí por Xochimilco los han podido ver por Milpa Alta, esos globos de papel con aire caliente. Allá le llaman hilamas, porque a pesar que es el mismo sistema, hay una fruta que es parecida a la guanábana, que tiene estos piquitos. Entonces ellos lo compararon, pero hacen unos globos enormes, de tamaño de 2-3 pisos, y los sueltan en el aire, y bueno, es increíble ver, bueno... es todo un folclore también esta parte. Bueno, ustedes van a aprender a hacer estos globos a nivel a una escala pequeña y soltarlos ahí en la comunidad también, dentro de estas fiestas patrias, la comida regional, los tamalitos y todas estas cosas. Y vamos a hacer un recorrido a los alrededores de Catemaco en esta visita de septiembre. Entonces, pues tenemos diferentes alternativas para todos, para que vayan animándose a conocer nuestro México, a conocer los Tuxtlas, Y ahora que los Tuxtlas, con esta red de ecoturismo, estos grupos comunitarios, van a empezar esta apertura para invitar a, precisamente a los demás grupos comunitarios a pues contribuir a que tengan un flujo de visitantes y que podamos hacer en México. No podemos llenar todos los espacios, a veces, como decíamos ahorita con Marco, esta parte económica, ahora que nos aquejan tantas cosas, es una parte importante mencionar, las tarifas han subido un poco. Pues no creo un poco. De entrada es el 16%, porque forzosamente, pues ya saben, la ley hacendaria ahora, simplemente el transporte, que es la parte más cara de los viajes, ha aumentado el 16% únicamente por la nueva legislación de hacendaria. Sí. Entonces hay una serie de factores que están fuera de las manos de los campesinos. A veces la tarifa sube, pero los campesinos siguen con la misma entrada. No es necesariamente que haya subido la tarifa y que ahora esté más caro el servicio, ¿no? Entonces, esa comprensión también les pedimos, dentro de esta parte de los paquetes, y también los comprenderemos a ustedes. Y en el futuro estamos organizando un esquema para que podamos hacer apartados y ustedes puedan hacer como algo que le vamos a llamar como Tandarred. Esta parte donde ustedes vayan a poder ir abonando, y cuando cumplan la tarifa tendrán la libertad de elegir en dónde quieran hacer su viaje, en qué fecha. Pero estamos apenas en ese proceso junto con amigos de la red, diseñando esta parte para que ustedes puedan tener ese acceso y puedan tener este beneficio. Pues les repito el teléfono 57 73 1861. Recuerden, ahorita estamos aquí en cabina, voy a tardar un poquito en llegar. A partir de las 11 de la mañana empiecen a hacer sus llamadas. 57 73 1861, el correo info@tuxtlas.org, y los que quieran visitar la página www.tuxtlas.org. María Isabel Rodríguez nos llamó y agradeciendo y felicitando a Radio Educación por hacer estas promociones de ecoturismo. Y María Isabel pregunta de más datos sobre el viaje, costos y demás. Felicidades a la empresa. Que marquen al teléfono que estás dando, ¿verdad? Sí, ya para los datos concretos es 57 73 1861. Uh-huh. Lo que sí les reitero es un viaje con todo incluido, alimentación, hospedaje, recorridos, todo de excelente calidad, la comida regional, tortillitas hechas a mano, elaboradas por la gente de la comunidad. Imagínense estar en la mesa de los campesinos conviviendo con ellos y haciendo esta parte. Y bueno, pues llámenos, ahí les vamos a dar los informes ya concretos de lo que ustedes requieran. Jorge Alcántara Gutiérrez envía saludos al invitado del día de hoy, y Roberto Martínez, él nos dice lo siguiente: como lo indiqué la vez pasada, esto no ha terminado, nos toca continuar la palabra rebelde para difundir en las pequeñas generaciones cómo defender nuestros recursos naturales. La contaminación del agua y la tierra provocarán el descontento y el despojo de las mismas, que hasta el mismo gobernante de California, de los gringos, nos advirtió de la extracción de la cuestión del fracking, que representa un riesgo biológico. También nos dijo que recuerde que cuidado, porque si no nos ven la cara o algo así. A los empresarios petroleros les importa un bledo nuestro bienestar, a pesar que Porfirio Díaz era un tirano, siempre dijo: tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, Dios nos ampare. José Silva, a ver, te lo vamos a dejar para más adelantito. Raúl Solís, de Enesa, nos llama: saludos a todo el equipo del programa, e invita este sábado 9 de agosto, este próximo sábado, de 2 de la tarde y 10 de la noche, en la explanada municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, a la Feria Cultural del Arte, la Ciencia y la Resistencia. Entrada libre. Habrá conferencias magistrales sobre Palestina, Atenco, Puebla, energía atómica y transgénicos, música, talleres infantiles y todo esto es convocado por artistas independientes. Próximo sábado 9, de 2 de la tarde a 10 de la noche en Esplanada Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl. Miguel Estrada pregunta por los viajes a los Tuxtlas para que cumplan, pero que cumplan lo que digan de ir a Catemaco, dice. Esto sería en septiembre. Bueno, pues póngase de acuerdo con ellos al teléfono que ya nos indicó Rubén, 57 73 18 81. Y sobre la lucha del ESME, pues que podemos decir, hoy tenía previsto la participación de los compas del Sindicato Mexicano de Electricistas para que nuevamente nos informen cómo va la cosa. Pues se está moviendo, siguen en la resistencia esos 15,000 y cientos más, siguen en la resistencia, siguen puestísimos en defensa de su fuente de trabajo. Y pues creo que con esto vamos a dar por concluido el programa. Yo pensaba que íbamos todavía a escuchar una pieza. Agradecemos la participación de Rubén Cruz Cortés, asesor de la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas, y ya la invitación está hecha del 16 al 19 de agosto para la tercera edad de Cuetzalan y los Tuxtlas. Ya dio todos los datos, el correo, el teléfono, y si no, pues ahí canales lo repetirá probablemente mañana. Señor RR, vámonos recio. Gracias, buenos días.